Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Hoy, domingo, una tarde más con vosotros, este vuestro programa Potaje con G. Tenemos a los mandos, a Pepe, y aquí a mi izquierda a mi extraordinaria compañera Ángela Mateos, y al otro lado del micrófono, en la línea telefónica, desde Soria, a nuestra invitada de honor, que no es otra que nuestra Begoña, bióloga y compañera de una asociación que lucha por los derechos de todos los seres que nos movemos en este entorno, porque hoy vamos a hablar de macrogranjas, de atentados, en resumida, a lo que representa los entornos de la biodiversidad y la vida. Hola, Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todas y a todos. Pues bueno, nuestro tema de hoy va a ser, como os he comentado, la explotación agraria, agrícola y concretamente la explotación ganadera, porque últimamente nuestro ministro de Consumo, señor Garzón, pues ha dicho que hay diferentes calidades de carne y las carnes son peores o mejores en función de cómo se trata al animal. Pero vamos, a mí no entiendo tanto revuelo. Hemos comprado pollo de corral en el supermercado, está ayer por la tarde, que los sábados trabajan en los supermercados. Y sí, los precios son distintos. Luego intuyó que las calidades de carne también serán distintas. Y sin embargo, muchas asociaciones de ganaderos de todo tipo se han llevado las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que el ministro diga que hay diferentes calidades de carne en función del trato y de cómo funcionan las granjas, intensivas o extensivas? Porque, Ángela, ¿podemos hablar de macrogranjas? Pues bueno, es que hemos estado viendo que el término macrogranjas es un término totalmente sin definir. Macrogranjas entendemos que macro la palabra y significa grandes granjas, pero vemos que es que realmente la legislación no está dando cuál es el término de macrogranjas. Sí que vemos que hay dos tipos de producción ganadera, lo que el ministro claramente ha diferenciado en lo que es la ganadería extensiva y la ganadería intensiva, pero vemos que no toda ganadería intensiva se considera macrogranjas y que hay ganadería intensiva con un alto número de reses o de miembros de esa comunidad animal, porque vemos que no se consideran macrogranjas explotaciones de más de 2.000 cerdos, o tampoco es una macrogranja una explotación de 1.200 vacas. ¿Qué nos puedes decir del concepto de macrogranja, Begoña? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mira, empezando porque la palabra granja ahí casi sobra, porque cuando hablamos de macrogranja nos referimos a grandes explotaciones ganaderas industriales, de gran tamaño, evidentemente, macro, mega o como quieras llamarlo. Claro, una granja al uso sería un lugar donde las personas que se ocupan de los animales pues usan, bueno, lo que es el ganado en extensivo de toda la vida. Sacan a sus animales a pastar al campo, aprovechan los recursos del entorno, no compiten con la alimentación humana, utilizan las labores tradicionales del campo de siempre y con el abono, con los residuos, con los excrementos de los animales, los purines, se abona la tierra de una forma natural. Eso sería una granja. Correcto. Claro, lo que estamos hablando ahora son de industrias. Realmente se les debería exigir los mismos condicionantes que a una industria, porque se tienen a los animales en una forma de explotación en la que se los exprime al máximo para tener de ellos el máximo rendimiento en el menor tiempo posible y ganar el máximo dinero posible pues para la gran empresa, porque esto efectivamente esas inversiones no se las puede costear una pequeña ganadería. Entonces, bueno, yo diría macroexplotaciones de ganadería industrial frente a pequeñas explotaciones familiares o medianas. Es cierto que las explotaciones familiares a veces están en régimen intensivo, es decir, que los animales no salen al campo, o hay, en nuestro país hay también mucho régimen, digamos, mixto, o sea, donde salen una parte del año y otra no. Pero bueno, aquí el debate y con lo que nos tenemos que meter son las macroexplotaciones industriales ganaderas, que son las que realmente hacen un daño enorme al medio ambiente, pero no solo, o sea, bueno, porque generan una contaminación brutal, unos gastos de agua inconmensurables, pero es que además destruyen el tejido rural, alteran la economía, alteran la salud y tienen graves consecuencias de salud, que ya hablaremos. O sea, realmente no son buenas para nadie, salvo para aquellos y efectivamente para aquellos inversores que ni siquiera son ganaderos, que ni siquiera entienden un ápice de lo que representa una hierba o un cordero, por hablar de algo, y que únicamente les importa una cuestión: su cuenta de resultados, algo que es un número y para lo cual pues simplemente están introduciendo su dinero, porque no quiero hablar de otra cosa, y al que le pretenden sacar el máximo rendimiento, sin importarles un ápice qué es lo que sucede en torno a eso que están montando, para lucrarse, para ellos mismos. Vergonzoso, pero es así, y tenemos que ser conscientes de que nosotros, como consumidores, tenemos la obligación de luchar contra ese tipo de explotación a nivel personal. Nosotros sabemos qué es lo que hay, no podemos decir que no lo sabemos. Lo sabemos y lucharemos contra ello. Bueno, yo creo que no solo como consumidores, sino como ciudadanos, porque como ciudadanos tenemos también otros muchos derechos que el Estado nos debe garantizar. Al pequeño productor le tiene que garantizar precisamente la vida y la economía en su territorio. Y yo entiendo que los pequeños productores son los que de verdad defienden la tierra, la población, y son los que están asentando la población. A mí me parecía muy importante dejar claro que hay una ganadería intensiva, pero que la macrogranja, ¿cómo podríamos diferenciar, Begoña, el concepto de ganadería intensiva que nos estabas exponiendo con el concepto de macrogranja? ¿Cuál sería el estándar? Porque no hemos encontrado en ningún sitio donde se nos diga cuál es la diferencia de intensiva macrogranja, porque tampoco está limitado el número. Bueno, ganadería intensiva es la que se tiene encerrada en una nave y se le da de comer pienso, y normalmente pues aquí en este país es frecuente que las vacas de leche se tengan en intensivo, pero también hay granjas en extensivo, pero que realmente eso yo creo que no es lo preocupante. O sea, lo preocupante es eso, el macro, por supuesto, la forma sostenible de verdad de ganadería es la ganadería extensiva, sin lugar a dudas. Uh-huh. Es la que mantiene el paisaje, la que mantiene el territorio, la que integra la actividad. Nos ayuda a proteger los bosques de los incendios, uh-huh. La que genera ese tejido social en el medio rural. Y es clarísima la que no está gastando insumos de otro tipo. Uh-huh. Me decía una ganadera cántabra, fíjate, hoy ha salido en el periódico en Cantabria una fotografía de una ganadería intensiva donde había una mujer lavando a un ternero recién nacido, duchándolo, y le parecía a ella un contrasentido tan grande que un humano tuviera que lavar a un ternero cuando el ternero queda perfectamente limpio con los lamidos de su madre, si le dejas a la vaca tranquila de uh-huh. parto y luego hacer todo lo que la vaca tiene que hacer en esas en su función, ¿no?, como vaca. Pero en las macro y en esta ganadería industrial, pues las vacas no son vacas, o sea, no se consideran como animales, son objetos para eso, para extraerles el máximo rendimiento. Objetos productivos, granja, vamos. Una vaca de leche encerrada en una industria de este tipo dura 5 años, como mucho, cuando en el campo pueden durar 15, 18 años perfectamente. O sea, que eso ya es un dato. Y bueno, yo en realidad, Hacendera, os lo cuento desde aquí, es una asociación soriana que hemos nacido para la defensa del patrimonio cultural y natural de nuestra provincia y para defender la salud y la vida, poner la vida en el centro. O sea, no somos ni animalistas ni ecologistas, o sea, que nos ocupa nos preocupa nuestra provincia, pero por aquello de actuar localmente y pensar globalmente. Pensamos globalmente y actuamos en nuestra provincia, que está muy necesitada, de verdad, de actuar sobre ella, porque es el blanco de un montón de proyectos extractivistas de todo tipo. Y entonces nos ocupamos de todo esto, pero sobre todo nos encantaría eso, tener alternativas, que las hay, y entonces también damos voz a esas buenas prácticas, a esas buenas alternativas que todavía hay gente que utiliza, y es a las que hay que encumbrar y es a las que habría que ayudar por parte del gobierno. Habría que todos estos fondos europeos que nos llegan utilizarlos para hacer la transición de la ganadería intensiva a la ganadería extensiva y regenerativa incluso. La ganadería regenerativa es la que restituye la fertilidad de los suelos que se ha perdido, porque ahora mismo las prácticas agrícolas, bueno, han acabado con la fertilidad natural de los suelos, y todos son insumos. Todo el agricultor tiene que pagar todo lo que echa a ese suelo, porque el suelo es como un objeto inerte ahora mismo, cuando un suelo sano tiene unos ciclos naturales, y tú no necesitarías para nada echar abono inorgánico ni echar herbicidas, plaguicidas, etcétera, todos los idas que te puedas imaginar. Entonces, desde Hacendera, eso, queremos defender todo ese patrimonio de nuestra tierra y por eso hemos nacido. Que es la economía sostenible que nos ha traído hasta aquí. Porque de lo que hablas, estos productos agrícolas son de última generación. No se venían utilizando la agricultura, yo no soy del campo, pero bueno, hace 50 años, por decir una fecha, se usaba otro modo de cuidar la tierra y de fertilizarla con unos medios, como dices tú, circulares, ¿no? Donde cualquier sector de la economía estaba integrado en la misma economía del otro sector. Sí, así es. Y claro, con todo este alboroto que se ha levantado con las declaraciones de Garzón, a nosotros nos preocupa que el mayor proyecto, esto ya no es una macro granja, es una mega granja, una giga granja, que es el proyecto de macro vaquería de leche industrial en Noviercas, Soria. Casi apenas se está nombrando, y nos parece que 23.520 vacas lecheras juntas, que sería la cuarta del mundo, la mayor de Europa, pero con a años luz de distancia de la siguiente, eso debería de preocupar y debería estar en los medios de comunicación a la orden del día, hablar de este monstruo que no podemos dejar que pase. Para porque nosotros, que sería lamentable para todos y todas. Para nosotros es así. De hecho, conoces que a través de Antonio hemos tratado precisamente el tema específico de Noviercas en algún otro espacio, desde Radio Topo, porque además, aunque seáis, defendáis el territorio de otra comunidad autónoma, a Aragón, este proyecto nos afecta de manera indirecta, pero bastante directa. Aragón es un territorio que depende bastante también de la agricultura, y la ubicación de Noviercas pone en peligro también determinados acuíferos de la zona sur del Moncayo, si no entiendo mal. Sí, vamos, es perfecto lo que estás diciendo. Así que lo primero, que cuando nosotros decimos ni en tu pueblo ni en el mío, quiere decir que nosotros estamos en contra de Noviercas, del proyecto de la granja que los va a minimizar, o sea, es que va a haber ahí más vacas que personas, pero con creces. Es que Noviercas tiene, tengo entendido, poquísima, población. En invierno, es un pueblo que en invierno no llega a 100 habitantes. Correcto. Y lo que decías, está en la cercanía del Moncayo y la masa de agua de la que pretenden extraer el agua para el uso de la vaquería es un acuífero que comparte sus aguas con la cuenca del Duero y la cuenca del Ebro. O sea que claro que Aragón está más afectado de lo que parece. Uh-huh. No se sabe si la extracción de agua para este proyecto podría secar algún manantial de la zona de Aragón. Claramente no, es un acuífero muy desconocido. Y a pesar de que ahora parece que en la prensa sacan estudios la promotora de este proyecto dice que ha contratado a hidrogeólogos pues muy célebres y que en la zona hay agua, aseguran que hay agua, bueno, pues nosotros también, o sea, es perfectamente comprensible que pueda haber agua, pero probablemente tendrá otros usos mucho mejores que el de privatizarla para el uso, para el enriquecimiento de una macroempresa de ese calibre. Claro, hay otros usos y además con el cambio climático, como espada de Damocles, esos acuíferos hay que preservarlos como el oro para las generaciones venideras y como obligación legal. Maldada, porque puede que haya muchos años de sequía ahora de repente y necesitemos el agua, entonces. Y como obligación legal, mucho más que la vacunación, como obligación legal, y porque la directiva del agua impide cualquier contaminación precisamente de proyectos como este que implican una contaminación del propio nacimiento, es decir, son daños irreversibles siempre. Pero es que los datos, Begoña, son durísimos respecto de esa propuesta de explotación. Es que estamos hablando de en torno a más, casi 600.000 toneladas de CO2 al año. 600.000 toneladas, lo que producen aproximadamente 122.000 vehículos, coches a motor. 122.000 vehículos metidos en poco menos de 154 campos de fútbol, o sea, son 150 hectáreas. Es que hablamos de producción de excrementos y resulta que estamos hablando de 300, casi 400.000 toneladas de excrementos al año, 400.000 toneladas ahí, en poco menos, no sé, ¿a qué nos queda? ¿Qué es lo que van a dejar ahí? Mira, esto, o sea, es tan monstruoso que la superficie construida sería tan grande como el Parque del Retiro. Solo la parte construida sí, con naves. Sí, eso bueno, lo tengo controlado y vienen a ser, pues ya te digo, como unos 150 campos de fútbol, aproximadamente. Las balsas son brutales, de 8 metros de profundidad y una extensión como las balsas mineras. Pero es que van a requerir más de 5 millones de litros de agua al día. Bueno, hay distintos, pero bueno, con datos de la propia empresa, que serían 2 millones y medio prácticamente, sería como casi una piscina olímpica al día. Sí, pero al día, efectivamente. Las aguas vuelven en forma de purines, pero además purines con antibióticos, desinfectantes, etcétera, eso vuelve al medio, ellos se supone que van a tener una planta de biodigestión como la que tienen en Caparroso, uh-huh. al que llaman el modelo de referencia, el proyecto de referencia es Caparroso. En Caparroso tienen 19 expedientes sancionadores por construcción ilegal, por tener más vacas de las autorizadas, pero sobre todo por vertidos gravísimos a una zona de especial conservación, que son los tramos del Bajo Aragón y del Bajo Arga, que es una zona de especial conservación porque hay bisón europeo. Esa zona se adecuó hace unos años y se gastaron 8 millones de euros en su adecuación, y ahora han caído del erario público, o sea, a ese río, ¿sabes? Han entrado hasta en el parque de las Bardenas Reales, en algunos barrancos se han llegado a ver esos purines y esos digestatos, porque esa planta de biodigestión que ellos llaman, que dicen que hay economía circular, vale, meten los purines ahí, sale metano de la fermentación. De la fermentación y se quema el metano. El metano lo utilizan para producir en un motor energía eléctrica, sí. Uh-huh. Pero ahí sale un residuo líquido que son los digestatos y con ellos tienen que hacer algo. ¿Y qué hacen en Caparroso? Pues verterlos a todo el entorno. O sea, la zona está incrementándose de nitratos, brutalmente. Y sabéis que estamos en el Tribunal Superior de Justicia Europeo porque somos un país que no cumplimos la directiva de nitratos. Efectivamente. Entonces, ¿cómo se puede, o sea, que esa empresa está sancionada, cómo se puede permitir que esa misma empresa construya este monstruo en Noviercas? Es que es un contrasentido de Begoña, un calibre. Participamos totalmente de tu opinión. Begoña, pero es que además, aunque se llamase esa empresa de otra manera, no dejaría de ser la misma aberración. O sea, es que ya por la experiencia. Ya tenemos experiencia. Solo como hecho, ¿no? De experiencia que, ya. ¿Qué es lo que hacen los franceses, coño? Se han dado cuenta de que las intensivas, y ya no hablo de macrogranjas, son una barbaridad en sí mismas. Y están cerrando empresas, están cerrando, y digo empresas porque es lo que son, porque no son explotaciones ganaderas, son empresas de generación alimentaria a lo bestia. Entonces, perdónenme, si ya tenemos experiencia, que no estamos hablando de algo nuevo que nos vaya a pillar así como de tontitos, señores, que ya sabemos lo que esto genera, que sabemos que esto es para enriquecer a cuatro sinvergüenzas, que son los que se enriquecen siempre, y deteriorar al resto de la población, al resto del entorno, y estropearlo todo. Busquemos otros métodos, o sea, tenemos que luchar contra esto con uñas y dientes. ¿Habéis oído el último argumento que utilizan, que es para dar de comer? Correcto, porque los pobres, nosotros, o sea, sé yo. Se me cae la cara de vergüenza, es la que, verdad. Es que a mí me enerva, y perdóname que te llego incluso a cortar, porque es que me pongo de los nervios cuando escuchas a esta cuadrilla de sinvergüenzas decir que lo hacen para alimentar a la población mundial. Hostia, perdóname, es que me enervo, y perdóname que te haya cortado, pero es que de verdad, te lo juro, es que me da vergüenza en todos los sentidos, me siento mal, querría ir allí. Soy pacífico, pero me gusta gritar, o sea, ya basta de tanta mentira. Sí, es que además, si los productos de estas macroexplotaciones industriales internalizaran de verdad los daños que hacen al medio ambiente, serían más caros del mercado. Efectivamente, o sea, no sería rentable para ellos, y para entonces nada. No se harían. Entonces, ¿de qué se están lucrando realmente? De lo que es nuestro, de lo que es de todos, de la salud, del entorno, del personal. Y bueno, ya hablarás tú de la salud, que conoces mucho más el tema, porque señores, que nos va a afectar, que nos estamos preguntando por el coronavirus, que lo tenemos más cerca, es que lo tenemos ahí. Queremos aprovechar tus conocimientos como bióloga, porque dices, claro, que no se implementan en los costes de producción precisamente el coste medioambiental, pero tampoco se implementan o se integran en el coste de salud. ¿Qué nos puedes hablar del coste de salud, que es lo que le preocupa a la gente hoy en día? Pues bueno, aparte de que el exceso de carne en la alimentación es malo, que la comunidad científica y de salud mundial están totalmente de acuerdo, pero luego tenemos otros problemas añadidos. En una aglomeración de animales de estos calibres, hay un tratamiento preventivo con antibióticos. ¿Para qué? Para evitar que una enfermedad entre en esa enorme explotación y les mate a todos los animales, que sería una hecatombe económica para ellos. Con lo cual, les tratan preventivamente con antibióticos. España es el país de la Unión Europea que más antibióticos consume para las explotaciones animales, como cuatro veces más que Alemania y 6 veces más que Francia, creo. Uh-huh. Entonces, esos antibióticos salen al ambiente, están en la orina, están en los purines, y ¿qué es lo que pasa? Que las bacterias, en contacto con esos antibióticos constantemente, mutan y se hacen resistentes a los antibióticos. Con lo cual, bacterias que en infecciones humanas tratábamos antes con un antibiótico normal, uh-huh, ahora no mueren con ese antibiótico. Uh-huh. Y entonces hay que buscar antibióticos de nueva generación, con lo cual esas enfermedades se agravan muchísimo. Uh-huh. Ahora son uno de los principales peligros en salud, y la OMS dice que para 2050 serán la mayor causa de muerte a nivel mundial, más que el cáncer. Es gravísimo ese uso de antibióticos indiscriminado. Y B, muy importante y muy actual, en esas aglomeraciones de animales también son focos de zoonosis. Las zoonosis son enfermedades víricas animales, pero que pueden en un momento saltar a los humanos. ¿Cómo se ha generado la COVID-19? Está ya, creo que es un consenso científico, que es en una aglomeración de animales, parece que en una granja de animales exóticos, están diciendo ahora, pero bueno, en todo caso, esas zoonosis, cuando saltan a los humanos, pueden derivar a pandemias como la que estamos sufriendo. Entonces, es un riesgo gravísimo e innecesario. O sea que en cuanto a la salud, es un tema candente también, claro que sí. Pero Begoña, un instante nada más, que es que es estamos ansiosos contigo. Al hilo de esto, yo solamente voy a hacer un matiz, ¿vale? En 2017, escribía un diario de tirada nacional, concretamente El País. España atiborra al ganado con antibióticos. El uso de antibióticos en animales es el más alto de la Unión Europea, 4 veces superior a Alemania. Estoy hablando de 2017. ¿Qué se ha hecho al respecto? Nada. Claro. Nada de nada. ¿Por qué? Habría que legislar en ese aspecto, está claro. Y ahora Ángela Mateos tiene un tema muy interesante. Claro, mi pregunta, si decías A, B, y yo te pregunto si existe esta C, lo que es la toxicidad. Esa generación que hablabas de nitratos, todo lo es esto, a nivel medioambiental, genera una toxicidad que entiendo que desde el punto de vista biológico indica la letalidad. Creo que además esto está relacionado con la catástrofe del Mar Menor, precisamente. Mira, hemos dicho que España es un país que está ahora mismo en el Tribunal Superior de Justicia Europeo por no cumplir la directiva de nitratos. El 40% de los acuíferos españoles están contaminados con nitratos. La OMS pone como límite máximo de nitratos en el agua, para que sea potable, 50 miligramos por litro. En el nuevo Real Decreto de contaminación difusa por nitratos, que se está ahora, estamos esperando que salga ya en España, se baja ese límite a 37,5 miligramos por litro, perdón. Uh-huh. En muchísimos pueblos, cada vez mayor número de pueblos, no pueden beber el agua de sus grifos, uh-huh, que ya es delito después de toda la civilización y los años que han tenido que pasar para que logremos tener agua en nuestras casas, uh-huh, aparte de que es un derecho fundamental de las personas, el agua potable, el derecho al agua potable, pues en los países más civilizados resulta que ahora en muchos pueblos no se puede beber el agua del grifo porque se supera esa cantidad de nitratos. Y los nitratos son algo muy tóxico para la salud, uh-huh, sobre todo para niños pequeños y bebés, embarazadas, porque lo que hacen es convertir la hemoglobina en metahemoglobina. Es decir, la hemoglobina es la que transporta el oxígeno en la sangre y lo lleva a las células, y en las células se utiliza para la producción de energía, para que tú puedas moverte y hacer tus actividades diarias. Si esa función de transporte de oxígeno se ve mermada, pues tienes serios problemas. Entonces, bueno, por ejemplo, esa enfermedad de los niños azules, porque bueno, tu sangre, al no tener hemoglobina suficiente, pues vira de color. Bueno, o sea que hay Y luego esos nitratos también están metidos, depende de cómo, del ciclo que sigan, bueno, pueden tener relación con algunos cánceres incluso, o sea, que realmente estar bebiendo eso pues es nefasto. Es tremendamente nocivo. Vamos. Las analíticas de los pueblos no se hacen, o sea, que dependen de cada pueblo, que los nitratos no están metidos en las analíticas obligatorias de cada año, que en algunos pueblos, esto estamos investigando ahora, y se hacen analíticas de nitratos cada 4 años, con lo cual los tres años anteriores puede haber un incremento de nitratos que la gente no lo sepa, porque no se notan en el sabor ni en el olor, y bueno, y te puedes estar envenenando, efectivamente. Con lo cual el riesgo de salud pública es tremendo. Además, mi pregunta, simplemente, y le dejo a Antonio la siguiente, no, por favor, estará esperando. Como biológicamente, ¿de qué hay más riesgo? Hablando de salud pública, ¿de una zoonosis o de una toxicidad? Desde el punto de vista de salud pública, ¿dónde está el mayor riesgo, en la toxicidad o en la zoonosis? Pues no sabría decirte cuál es la probabilidad mayor. O sea, lo de la toxicidad creo que está más a la orden del día, porque es que además es un hecho muy... Bueno, que es constatable en un montón de zonas que ya son zonas vulnerables, que están creciendo estos últimos años a toda marcha y que están claramente relacionadas con el incremento de macroexplotaciones ganaderas industriales, también de porcino, que están creciendo como las setas. En Aragón, concretamente, ha sido una hecatombe en Aragón por el tema del porcino, Begoña. Pues, de hecho, va a haber problemas porque además a nivel económico, pues ciertas explotaciones van a ser un problema. Y perdón que te haya acordado, pero es que tengo aquí mogollón de cosas que me saltan a la cabeza y Dios mío. Es cierto, tenemos nosotros aquí, en la zona de Alagón, no tienes más que los viejos, como yo, que ya tengo mi edad, pues conocemos perfectamente el río Ebro y hemos estado en sus márgenes. ¿Por qué existe ahora tantísima alga en torno al Ebro y en torno a las acequias que antes no había? Tú que eres bióloga. Fisación, se llama eutrofización. Cuando los ríos reciben mucha materia orgánica que se descompone, pues hay muchos nutrientes para la vegetación acuática que empieza a proliferar de una forma anormal y luego, claro, toda esa proliferación de algas y de plantas acuáticas, cuando mueren se pudren, gastan el oxígeno y, bueno, lo que era un paisaje acuático maravilloso y que descansaba la vista, pues ahora es una balsa de podredumbre. Y bueno, que antes estábamos hablando de la toxicidad y tenemos que hablar también del amoníaco que desprenden a la atmósfera. Respirar amoníaco es también una fuente de problemas respiratorios que pueden ser graves. O sea, en los lugares donde hay granjas de cerdos cercanas a poblaciones, pues bueno, hay irritaciones de ojo, de garganta, de ojos, de garganta, dolores de cabeza, náuseas, problemas hasta nerviosos y de estrés. Nadie quiere comprar tu casa, nadie quiere, o sea, es que vivir en esos pueblos realmente es nefasto. Y claro, otra cosa, el viejo truco también de que es para aumentar la población, el trabajo, es claro, eso sí que es una mentira absoluta, porque una granja de 4.000 cerdos la puede llevar una sola persona. Ecologistas en Acción ha hecho un estudio comparativo entre poblaciones del mismo tamaño y de las mismas condiciones socioeconómicas y ha hecho un estudio de la pérdida de población y el 65% de poblaciones que pierden habitantes tienen macrogranjas frente al 35% de poblaciones que pierden habitantes sin macrogranjas. Luego, 2/3 de las poblaciones que pierden habitantes tienen macrogranjas, quiere decir que las macrogranjas, lejos de aumentar la población de los pueblos, lo que hacen es disminuirla. O sea, ahuyentan a la población y ahuyentan los pequeños negocios que pudiera haber, el turismo de calidad, con los pequeños proyectos de otro tipo de agroindustria. alejada de estas de las macroinversiones y de las macroexplotaciones, que no solo macrogranjas. Yo es que todo lo intensivo en realidad aporta beneficio mínimo a la mayoría y máximo a esa ligera minoría que son los grupos inversores y los grupos de estas gentes que realmente solo piensan en ganar dinero. Sí, es que además esa concentración, ahora con el cambio climático, es totalmente ya desaconsejada. Si lo era antes, ahora más, porque concentrar esos números de animales que necesitan también insumos, muchas veces se compra pienso del otro confín del mundo, o sea, que también... puede producir deforestación para plantar soja o maíz transgénico en, yo que sé, en Argentina, uh-huh. Y luego hay que traer un barco con el gasto de combustible y la generación de gases de efecto invernadero, y luego la cantidad de el trasiego de camiones que entran y salen a una macroexplotación de este tipo, que es constante el trasiego de camiones. Uh-huh. Todo eso es una... Vamos, un incremento de gases de efecto invernadero que es que ahora mismo no nos podemos permitir en absoluto. Mm. Aparte de que las propias concentraciones de animales generan, pues eso, son una máquina de producir gases de efecto invernadero en intensivo, porque en extensivo es una forma de lucha contra el efecto invernadero. O sea, producen que el corte de la hierba y todo eso acaba siendo un sumidero de CO2. O sea, es una forma de luchar contra el efecto invernadero, también uh-huh. La ganadería extensiva en otra de sus bondades. Uh-huh. Sí, no tiene nada que ver una forma de producir con otra, porque lo que hablamos, la extensiva, más allá del nombre, es un tipo de producción que es proporcionada en el paisaje y además es integrada dentro de la economía de ese propio paisaje, ¿no? Diferente. Y además, eso podríamos denominar que el dueño de esa explotación sería el ganadero territorial y profesional, ¿no? Podríamos Exacto. denominar ese perfil, ¿no? Ese sí. profesional que se dedica es de la tierra, es una persona asentada en población y no solo le preocupa su explotación, sino también todo el territorio, porque de ahí viene su vida. Frente al otro tipo de modelo, que más allá de que se llame intensiva o macrogranja, estamos hablando de que el dueño de la explotación es un fondo económico, efectivamente, donde con poco personal y mucha maquinaria puede hacer una gran explotación que desde el punto de vista económico, solamente económico, es más viable que la que hemos hablado en el primer lugar. Porque claro, con más reses, con menos inversión, tiene más beneficio. Pero desde los otros puntos de vista, como son la salud pública o el tema medioambiental, desde luego es totalmente al contrario. Podríamos llegar a esa evaluación. Exactamente. Begoña, es tremendo esto, pero estáis hablando del tema económico, pero es que me acaba de venir ahora mismo así a la mente que nos estábamos, que me habéis nombrado el amoníaco y digo, joder, si yo tengo una hostia del amoníaco y no lo había pillado. Y volveréis al tema económico y al tema tal, pero no sé si conoces el trabajo desarrollado en 2014 por la Universidad de Valencia, en donde concretamente era un trabajo de fin de carrera de David Sanes, y donde hablaba precisamente del análisis de las emisiones de amoníaco a la atmósfera procedentes de las explotaciones de porcino de la Comunidad Valenciana, utilizando la metodología SIG. Sí, ¿te sí, suena de algo? Sí. Pues es que sí, yo lo leí en su momento y me pareció tan brutal, o sea, tan claro y tan evidente que es una barbaridad, que no entiendo cómo desde 2014 que este hombre pues ya hace esta historia, pues que seguimos sin hacer nada, chica, que es que, y bueno, volved perdón al tema que habíais empezado, porque es que me pongo de los nervios cuando veo toda esta hemeroteca en donde, pues bueno, se habla claramente de la barbaridad que representa, pues en este caso concreto, el amoníaco dentro de la ganadería porcina en la zona valenciana. Pero es que esto es 2014, estamos en 2021. En Aragón, ¿cuánta cantidad de porcino se ha montado ¿Qué pasa? Que nadie se lee estas cosas. Que a veces en la legislación están las cosas muy claras y hay unos límites muy claros, pero el problema es que luego no hay personal para supervisar eso, no hay inspecciones. O sea, es que la gente no llega, los técnicos de medio ambiente de las comunidades tienen la mesa llena de expedientes y no, es que no llegan. Entonces, tú, el papel lo aguanta todo. Tú puedes hacer, contar qué vas a hacer tal con tus residuos, que no vas a emitir, que vas a poner una depuradora punterísima, que vas a depurar los purines y convertirlos en agua para cauce. Y si alguien se cree eso, luego nadie va a comprobar que no es cierto en absoluto, ¿sabes? O sea, el papel lo aguanta todo y luego cada uno hace pues lo que le da la gana. Realmente son muy pocas las sanciones que se producen y muy poca las inspecciones que se producen en los campos y las mediciones de esas emisiones, etcétera. Uh-huh. Y sí, y bueno, una cosa que no hemos comentado todavía. Realmente ahora está claro que la política europea va por los caminos de evitar esa ganadería intensiva industrial y abogar por la ganadería extensiva. Tenemos el Pacto Verde, la herramienta de la granja a la mesa, ahí está claro. Y esas directivas europeas se transponen a la legislación española, luego el gobierno español tiene que ir en esa dirección. Así que no sé por qué ha venido tanto jaleo y tanta polémica. Bueno, sí que lo sé, claro, hay otros fines, ¿no?, escondidos. Hombre, pero porque hay muchos proyectos. Está claro. Hay muchos proyectos de macro granjas en varios territorios y esa es la polémica, evidentemente. Sí, pero por ejemplo la ganadería bovina salió el borrador por primera vez, se regulaba en un real decreto que ahora se acabó ya el periodo de información pública y limita las cabezas de ganado a 850 unidades de ganado mayor. Entonces, por ejemplo, la de Noviercas no cabría ni por el forro, es 30 veces más grande. Uh-huh. Pero hay un problema en ese Real Decreto, que hay una disposición transitoria primera, uh-huh, que dice que las que ya hayan presentado sus proyectos, pues que no se ven afectadas por esta norma, con lo cual sería un contrasentido tan grande que dejaran paso a esta vaquería monstruosa y luego a partir de ahí no se permitieran otras. O sea, que en resumidas cuentas lo que están haciendo es blindando a estos consorcios económicos para que además no exista otro ataque. Claro. ¿Vale? Begoña, comentabas de eso, de que había legislación, pero lo que falta es la efectividad, la vigilancia, ¿no? Exacto. La puesta en marcha. Sí, porque no hay personal, realmente no hay personal suficiente. Pero aun habiéndolo, la intervención es insuficiente bajo mi punto de vista, porque, por ejemplo, en el caso de Noviercas, evidentemente tienen que informar sobre el proyecto las dos cuencas, ¿no? La cuenca del Duero, sí, la Confederación del Tajo y la Confederación Hidrográfica del Duero y del Ebro. Si no me equivoco, la del Duero resultó negativa, pero la del Ebro sí que consideraba que era viable el proyecto. No, o sea, en principio la del Duero ha dado varias negativas. Primero, al cambio de normas urbanísticas del pueblo de Noviercas, uh-huh, que ese cambio de normas permitiría el establecimiento del proyecto, y entonces la Confederación dijo no, uh-huh, no informó negativamente. Uh-huh. Luego la empresa pidió un sondeo de investigación para el agua, la Confederación del Duero dijo no, y la Confederación ha dicho, es que tenemos miedo de que contaminéis, o sea, uh-huh, la Confederación lo ha dicho, ¿sabes? Uh-huh. Y ahora estamos a la espera de los planes hidrológicos, los nuevos planes hidrológicos, pero claro, sabemos que también la empresa ha hecho alegaciones. Nosotros hemos alegado diciendo todo lo que podría producir esa empresa, pero la empresa ha alegado y está presionando de una forma muy, muy, o sea, utilizando todas sus armas, todas las armas a su alcance, que es tener apoyos políticos. O sea, en Soria los tienen, en la Diputación, por ejemplo, que está todo, o sea, es alfombra roja a la macrovaquería de Noviercas. Lo sé, yo por eso iba al organismo de Cuenca, porque es un organismo más despolitizado. Claro, o sea, teóricamente. Las confederaciones ahora tienen que, o sea, ahora tienen que dar el do de pecho, porque cuando salgan los planes, ahí es cuando se sabe si va a haber reserva de agua para ese proyecto o no. O sea, esperamos fervientemente que cumplan con su sagrado deber de cuidar las aguas y no se la ofrezcan y no se la den, ¿sabes? Pero estamos ahí. Bueno, Begoña, si nos quieres contar, porque se nos ha ido el tiempo, a mí se me ha ido el santo al cielo y os he interrumpido en varias ocasiones, ya me perdonaréis, pero es que me enervo. Estamos ahora mismo a 4 minutos y tenemos que, de alguna forma, terminar nuestro tiempo, ¿vale? Entonces, yo te pediría que, no sé, nos digas algo en torno a esto, cómo podemos ayudar desde nuestra posición, y por supuesto que este no es el único programa en el que vamos a hablar del ecologismo. Vamos a hablar muchísimo del ecologismo, muchísimo de esas macroexplotaciones, llamémosles intensivas o macrogranjas, me da igual el nombre, la realidad es que no podemos hacerlo. Cuéntanos, por favor, algo para despedirnos, pues, y decirte, mira, que muchísimas gracias por estar ahí. Vale, a vosotros, de verdad, siempre. Bueno, yo pediría a las comunidades autónomas y al gobierno una moratoria clara, urgente, y que afecte no solo a las que ya, a los proyectos nuevos, sino a las ampliaciones de las que ya existen y a los proyectos ya presentados y que no tienen ningún tipo de autorización, como es el caso de Noviercas. O sea, una moratoria que separe ya esta... Que bloquee de alguna manera, de forma radical, toda esta barbaridad. Y luego a los consumidores, que elijan cada uno de sus actos. La elección es un acto político y es un acto que indica qué mundo quieres para ti y para tus hijos e hijas. Igual no hay que comer carne para comer y para cenar todos los días. Hay que comer 2 veces en semana una carne buena. Saber el origen de esa carne, una cosa importantísima. Habría que exigir un etiquetado para que los consumidores sepan de dónde viene la carne que comes, la leche que bebes, etcétera. Y elegir, efectivamente, o sea, elegir qué quieres. ¿Qué tipo de mundo queremos tener? Perdónanos, nuestro tiempo, ya te digo, se acabó tristemente. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, por Dios, por habernos atendido, por habernos transmitido tanta ciencia. Sé que se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, no podemos seguir, o sea, los compañeros del programa siguiente nos van a empujar en nada, y bueno, darte otra vez 1000 veces gracias y quedar contigo, por supuesto, y con tus compañeros y con todas las personas que lo consideren oportuno. Estos micrófonos son vuestros, son de la ciudadanía, luchemos por ello y ahí vamos a estar con vosotros siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a la Cendera. Gracias. A todos los que luchamos o lucháis por el bien común, que es de todos. No os quedéis en el sofá, atended, compañeros que estáis al otro lado de la radio. Esto es para todos, no es política, esto es una realidad. Habéis escuchado a Begoña, yo no os puedo decir nada más que con todo mi corazón, luchemos juntos, que tenemos el poder, está en nuestras manos. Buenas tardes, Un apunte de actualidad desde Ángela Mateos, jurista librepensadora. Quisiera despedir este domingo con una breve referencia a una actualidad jurídica, que es el auto del juzgado de primera instancia número 2 de Icod de los Vinos de Canarias, auto en el que un magistrado ha autorizado a la madre a que decida la no inoculación de su hijo menor de edad y, entre otras cuestiones, a resaltar en este auto el índice de hospitalización y mortandad a menores de 19 años, que está en ambas dos cifras por debajo del 0,002%. Este es el riesgo al que se enfrenta un menor sobre el COVID, a que estos experimentos no tienen una evaluación sobre los efectos a medio y largo plazo, además de que existen ya precedentes de medicamentos autorizados por agencias del medicamento que posteriormente o aprobados han tenido que ser retirados, como por ejemplo el medicamento de la talidomina, y aplicando el principio de prudencia considera la mejor solución la no inoculación del menor. Muchas gracias y buenas tardes. Tenemos que dejar aquí para dar paso a los compañeros de Escándalo en las Ondas. Esperemos les haya gustado el tema, que da para mucho, y en otra ocasión tener de nuevo a Begoña con nosotros. Les esperamos el próximo domingo a las 19 horas. Buenas tardes a todos y a todas.